Ahora que llego la prosperidad, ansío hacerte parte de ella. Súbete a mis hombros que te llevo por el cosmos de mi propiedad. Y yo estoy tomando el volante, el baje, el galaxial. Aquí vamos de excursión furry terrestral. Me maniática tu risa por este nuevo experimento en tu vida. Girando y tomando el volante del baje, el galaxial. Aquí vamos de excursión furry terrestral. Me maniática tu risa por este nuevo experimento en tu vida. Desapego, lastima su falso ego. Envuelto y juntos somos fuego. La fibra de esta devoción de material óptico y resistente. Por si busco fracturarla, y lo buscaron para que vean cómo son las cosas. Si no te pasamos delante de ellos, y sus celos envidiosos lo carcomieron. Todos no vieron, ya que eres la mujer de este gran arco ocular músico. O sea, yo. Por alardear, pero te gusta que lo diga. Y te deleita sentirte deseado por mí. Al igual que la mirada fruncida de cólera de la multitud. Codiciosa porque me brindaste todo tu halago que me derrite. Girando y tomando el volante del baje, el galaxial. Aquí vamos de excursión furry terrestral. La maniática es tu risa por este nuevo experimento en tu vida. Girando y tomando el volante del baje galaxial. Aquí vamos de excursión furry terrestral. La maniática es tu risa por este nuevo experimento en tu vida. Cualquiera bajo nuestra esfera, solo abunda la baja energía que pisoteamos y no permitimos que nos domine. Si nos encontramos sobre nuestro ambiente, protegido por una preponderante electricidad que petrificará todo aquel que intenta hacernos daño. Yo solo veo y me río de sus actitudes. Para adueñarme de ti, te doy un beso apasionado y me responde con lo mismo. ¿Quién dijo que no podemos ser novios? Si la química que hay en nosotros lo hace más que obvio. Girando y tomando el volante del baje, el galaxial. Aquí vamos de excursión furry terrestral. Me maniática tu risa por este nuevo experimento en tu vida. Girando y tomando el volante del baje galaxial. Aquí vamos de excursión furry terrestral. De maniática tu risa.